Sección 6 de Mis Mejores Cuentos, Novelas Breves. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. Mis Mejores Cuentos, Novelas Breves, de Carmen de Burgos. El Abogado, tercera parte. Aquellas palabras le habían hecho daño a Manolita. Influencias. Recordaba que Santiago, en aquella inolvidable entrevista del café, le había hablado de influencias para ganar el pleito, y ella no había hecho caso. Ahora, aleccionada por el tiempo, sabía darle su valor a aquellas palabras, influencias, recomendaciones. Las influencias tenían valor para burlarse del más terrible fallo, para anular las cosas juzgadas, para establecer aquella desigualdad irritante hasta entre los sentenciados a muerte, empujando solo hacia el verdugo a los desheredados que no contaban con el poderoso resorte de las influencias. ¿No sería mejor que no existiese el indulto si solo había de emplearse como satisfacción de influencias? La ley solo podía establecer la igualdad. Todas aquellas cosas en que no había pensado nunca la inquietaban ahora, la hacían reflexionar, la inducían a un nuevo orden de ideas en aquel mundo en que su desgracia le había hecho penetrar. No tenía en él más salvaguardia que la buena fe de don Federico. Su existencia se agotaba en aquella lucha de temores y de desconfianza, tan infundada unos días como la loca esperanza de los otros días. La fiebre, la preocupación del pleito la ganaba. Iba poco a poco entendiendo en aquel dédalo de trámites y disposiciones, sin llegar nunca a ver con claridad lo que era tan claro. No estaba en el ánimo de todos la verdad de su demanda. ¿Cómo se podía tardar tanto tiempo para hacerle justicia? Manolita no se explicaba cómo don Federico, que con tanto aplomo hablaba de su valer y de sus influencias, no había ya ganado aquel pleito tan sencillo y tan justo. Porque durante aquel tiempo don Federico había prosperado. No vivía ya en aquella casuca de Apodaca, sino en un elegante piso de la calle del General Castaños. Iba lujosamente vestido, aunque sin abandonar el sombrero chulo y la capa, que, con la pipa y la melena, le daban un aire especial de avechucho, de gavilán, que le servía como un sello original para hacerse distinguir. Se había metido en política con gran audacia, y su nombre se oía siempre en todas las causas de resonancia y de escándalo. Entretanto, la pobre joven estaba cada día peor. Sus huéspedes se habían marchado uno a uno, tuvo que mudarse de casa, y los recursos se hacían más escasos y difíciles. El abogado tenía para ella siempre palabras de consuelo y de esperanza. El asunto estaba ganado, era clarísimo, seguro. Pendiente de sentencia nada más, y bien recomendado. Ella acudía ansiosa al bufete de don Federico todos los días. Al principio la recibía a cualquier hora, luego le marcó las horas de consulta para verlo. Tenía demasiadas ocupaciones que le quitaban el tiempo, y Manolita tenía que hacer largas antesalas entre todos los clientes que iban pasando al despacho por número de orden. En aquella habitación pretenciosa y cursi, de muebles de laca verde, focos de luz eléctrica en los cuatro ángulos del techo y decorada con flores y reproducciones de la Venus de Milo y de un moro y una mora de opereta. Allí dormitaban o cuchicheaban los clientes entre sí. Lo sabía que entonaban cantos laudatorios en honor de su abogado. ¿Qué hombre tan audaz, tan valiente, no le teme a nada? Se encarga de todos los asuntos difíciles. Ha conseguido muchos indultos, una providencia de los pobres. Los gobiernos le temen y en palacio. Otros eran recelosos y amargaban el goce de Manolita al escuchar aquellos elogios que le daban confianza. Esto se prolonga mucho, decían. Este hombre no se presenta claro. Por ahí dicen que es un bribón que aprovecha esas ocasiones de defender ruidosamente las causas de resonancia para luego explotar a los pobres desconocidos que caen en sus manos. La más celosa defensora del abogado era doña Encarna, una viuda aficionada a pleitos que tenía el sport de estar siempre mezclada en asuntos judiciales. La pobre señora creía que era de distinción y de buen tono hablar siempre de su abogado, su procurador y sus asuntos, en los cuales hallaba disculpa para andar continuamente a la busca de recomendaciones y de visitas a todos los hombres políticos, cuyos nombres manejaba después familiarmente en la conversación. Me ha asegurado Barroso, se ha reído tanto Juanito Navarro. Una de las manías de doña Encarna era la de cambiar de abogado. Había corrido ya todos los bufetes de Madrid. Sus relaciones con los abogados tenían siempre para ella algo de luna de miel, según se entusiasmaba con ellos. Los colmaba de atenciones y de regalos. Escuchaba sus palabras con enamoramiento y solía exclamar, quitándose los quevedos de oro para limpiarles una lágrima imaginaria que debía empañarlos: lo abrazaría, besaría por donde pisa. Pero al poco tiempo doña Encarna empezaba a encontrar cara a la minuta y a correr en pos de un nuevo abogado, fiel siempre a su manía de picapleitos. Obligada a esperar en la antesala, gustaba de hacer conocer a todos su importancia de viuda jamona y rica, dándose aire de señora distinguida. Aunque su difunto, un viejo libidinoso y chocho, se casó con ella después de haberla tenido varios años de criada. Con frecuencia la acompañaban sus hijas, unas jovencitas pálidas, de ojeras hundidas, escandalosamente pintadas, con las que competía en gracia y frescura la buena de doña Encarna, que manejaba su coquetería de un modo a propósito para escuchar con frecuencia la lisonjera frase de adulación: si parecen hermanas. Desde un principio doña Encarna manifestó una marcada antipatía a Manolita. Estas mujeres perdidas que tienen un hijo, no se sabe de quién, no debían alternar con las personas decentes, decía por lo bajo a sus acompañantes. Es lástima que don Federico se democratice tanto. Ella es verdad que no había sido siempre un modelo de virtud, pero no venía del arroyo, era de familia distinguida. Y después de la muerte de su marido, sus amigos fueron siempre generales y aristócratas. Manolita tenía demasiado talento para no conocer el marcado desdén y los desaires y humillaciones que trataba de infligirle a aquella mujer cada día que se encontraban. La viuda, celosa e irritada de la belleza y la distinción de la joven, se permitía pullas y alusiones de mal gusto, sobre todo los días que iba acompañada de su hijo. Un jovencito larguirucho y anémico, que repetía cuanto hablaba su mamá. «Hace un calor sofocante», decía doña Encarna, agitando la gorda mano ensortijada. Y el hijo respondía como un eco: «Hace un calor sofocante». «Estas antesalas son horribles», afirmaba otro día la señora. «Mi marido no podía soportarlas». «Estas antesalas son horribles», repetía el hijo. «Mi marido, digo, no, mi padre no podía soportarlas». Sin embargo, cuando la agresividad de la madre se dirigía a Manolita, el muchacho se quedaba mudo. Tal vez aquella falta de su eco era lo que, sin darse cuenta, irritaba más a la viuda. Un día, al entrar Manolita, estaban todas las sillas ocupadas, y el muchacho, por un impulso natural, se levantó para dejarle su sitio, cercano a la madre. Esto hizo estallar el furor de doña Encarna. «Vámonos», dijo levantándose iracunda. «Ya vendremos otro día, buscaremos otro abogado. Hay cosas que no se pueden sufrir». El desaire era tan directo que Manolita no se pudo contener. «Vaya con la vieja lechuza», dijo. «Si se habrá creído que yo iba a tomar el sitio de su paquetito». El mote aplicado a aquel niño cosa era tan gráfico que todos los asistentes prorrumpieron en una carcajada. La viuda se volvió colérica. Hizo un ademán de mujer del pueblo que va a lanzarse para coger el moño de su rival. Pero su rostro enrojeció hasta congestionarse y se dejó caer en los brazos de su paquete, que, como no había oído la voz materna, no sabía qué decir. Don Federico salió asustado de su despacho. «¿Qué sucede? ¿Qué pasa?» «A mí, a la viuda de don Juan Pedro de Zapata, llamarme lechuza vieja», exclamaba doña Encarna entre un hipar histérico. «No volveré jamás a esta casa». Todos los concurrentes se habían reunido en torno de la accidentada. Todos le daban la razón. La señora se marchaba, no había ofendido en nada, cuando Manolita, sin saber por qué, le había lanzado aquel insulto. Era en vano que la joven quisiera sincerarse, hacerse oír. Su acusador más encarnizado era aquel usurero que todas las semanas traía un nuevo negocio a don Federico. Sin duda le unía a doña Encarna su común manía de perpetuos litigantes. Fue preciso rogar a Manolita que se marchase para lograr tranquilizar a la dama. —¡Llamarme a mí lechuza en su casa! —decía ella encarándose con don Federico. —Llamarme, digo, llamarla lechuza —repetía el jovencito. Cuando a los pocos días volvió la joven a ver a don Federico, éste le dijo severamente. —Me ha quitado usted una de mis mejores clientes con su imprudencia, doña Manolita. Y como la joven quisiera hacer oír sus excusas, la atajó diciendo, «No me importa. Pero esto es un defecto de ese sistema que tienen ustedes de venir con tanta frecuencia a molestarnos. ¿Se creen ustedes que el abogado que se encarga de un asunto es un criado al que todos los días puede pedirle cuenta? ¿O hayan cómodo venir a pasar el rato en la antesala? Cada visita que se me haga, de hoy en adelante, figurará en mi minuta». La joven estaba avergonzada, confusa. «Yo, usted», acertó a balbucear. «No, no lo digo por usted», rectificó amable don Federico. «Entre nosotros no hay que hablar de minutas ni de nada. ¿Sabe usted cuánta es mi estimación y mi interés? Su asunto es como una cosa mía. Pero en bien de todos, en el suyo propio, yo necesito descansar, pensar. Es una medida general esto». Como si se arrepintiese de una ligereza y quisiese mitigar el efecto de su brusquedad anterior, le habló de su pleito, de su esperanza de un resultado próximo, del estado de las actuaciones, y acabó rogándole muy amablemente que no se molestase en ir a verlo con tanta frecuencia. La llamaría él oportunamente. Las cosas tienen sus trámites y era preciso esperar. Y el pleito no se acababa nunca. Todo se volvían plazos legales, dilaciones, acuerdos de los abogados de ambas partes para dilatarlo aún más. Nunca había podido explicarse el porqué de la irritación del juez con su abogado el día que ella declaró. Había repetido ella la lección que don Federico le hiciera aprender para contestar a las preguntas, y el juez la había interrumpido exclamando: «Es indigno esto. Esta niña no dice la verdad. Camina a su perdición. Yo no puedo consentir declaraciones semejantes». Y su abogado gritó también. Luego le dijo que el juez quería perderla, que era un amigo de Santiago. A ella le quedó una duda vaga, confusa. Aterrorizada por aquella escena, no se había dado clara cuenta de algo que le hacía desconfiar de su defensor. Tal vez las influencias de Bonifacia en su ánimo. Lo cierto fue que no volvió a ver más a aquel juez. Otro se encargó de su asunto. ¿Por qué? No lo sabía. Y así siguió pasando el tiempo, un tiempo en el que la pobre niña veía agotarse todos sus recursos y avanzar cada vez más implacable el hambre y la miseria. Al fin un día recibió un elegante BLP de don Federico, citándola en su despacho. La joven acudió llena de timidez y de ansiedad. El abogado tenía un aire más grave que de costumbre. «Tengo una mala noticia que darle», le dijo. Y como viera que la joven se inmutaba y palidecía, añadió: «No se asuste, es una cosa corriente, esperada. Hemos perdido el pleito en primera instancia, pero eso no significa nada. Apelaremos, el asunto es clarísimo, seguro. No se inquiete, cuestión de tiempo». Cuestión de tiempo. Sin duda que el hombre no sabía lo que era el tiempo para ella, que carecía de todo recurso. Rompió a llorar convulsivamente y el abogado se impacientó. «No hay motivo para eso, es un incidente natural. Apelaremos, esté tranquila». Pero como la joven no cesaba en su llanto, se levantó y conduciéndola hacia otra puerta interior le dijo: «No sea niña, no se apure sin motivo. Salga por aquí, que no la vean en ese estado». Maquinalmente cruzó un salón lleno de muebles dorados y de grandes espejos, un comedor, una cocina, y se encontró en la escalera de servicio. Entonces recordó a las gentes que durante sus largas antesalas no había visto salir del despacho del abogado, y que no le habían llamado la atención. Aquellas eran las que habían perdido sus pleitos, las que salían llorando como ella, las que no había de ver la clientela que esperaba sus fallos, con esa impaciencia nerviosa que produce la marcha de esos lentos e impenetrables asuntos judiciales, de los que jamás se sabe nada cierto ni concreto. Cuando la desesperación le hacía ir de nuevo en busca de don Federico, era siempre el criado el que le decía que no estaba, o aquella señorona gorda y ostentosa que vivía con él, la que le contestaba secamente que ella le recordaría el asunto. Por eso Manolita había tomado el partido de abordarlo en la misma casa de canónigos, y esperaba abatida y triste, entre aquella multitud que se encuentra envuelta en los asuntos judiciales, la mayor parte de las veces involuntariamente, como si en torno de ella se hubiera tejido la sutil tela de araña. 8. «¡Don Federico! ¡Don Federico!», exclamó la joven al ver la desgarbada y grotesca silueta del abogado aparecer al extremo del pasillo. Él continuó su camino sin aparentar oírla. «¡Don Federico!», corrió tras él. Entonces el abogado se detuvo, se volvió un momento y sin saludarla dijo: «No puedo, no puedo detenerme». Y desapareció con rápidas zancadas, como volando con las alas del sombrero murciélago. Se quedó ella desconcertada, avergonzada. ¿No tenía derecho a que aquel hombre la oyera? Por el mismo sitio donde había aparecido el abogado, surgió una figura de mujer que marchaba apresurada, como si fuese en su persecución. Manolita la reconoció. Era doña Rosalía, una de las clientes de Federico, una señora viuda que pretendía obtener reparación del seductor de su hija, una niña de 13 años. Doña Rosalía venía sofocada, apoplética, deshecha en llanto. «¡Pillo, granuja, se me ha escapado ese bandido!». Un ujier acudió. «A la calle, aquí no se quieren gritos ni lágrimas». Manolita se acercó a la pobre mujer, tratando de calmarla, y la condujo hacia la puerta. «¿Qué le pasa?», preguntó solícita. Ese pillo», repetía doña Rosalía, sin poder apenas articular palabra. «Me ha vendido miserablemente. Mi pobre hija, perdida para siempre. Ese miserable se ha vendido del modo más vil. Ha transigido, ha tomado dinero, nos ha hecho firmar infamias. Hemos perdido el pleito». Y después del acceso de rabia, la pobre mujer repetía en un acceso de furor: lo perseguiré por todas partes. Le juro que me la ha de pagar». Manolita estaba anonadada. Se confirmaban las sospechas que no había querido tener. Era cierto que aquel hombre era un canalla, y esta convicción le robaba su última esperanza. «Procure usted que no le engañe también ese pillo. Líbrese de él», decía doña Rosalía, y entre lágrimas empezó a revelar a la joven todas las canalladas de aquel hombre que vendía a sus clientes y deshonraba su profesión. «Por eso ha salido de la miseria, por eso es personaje», le aseguraba. «Un intrigante, un bandido. Se empuerca en todas las malas causas. Ahora le dan 2 duros todos los días en el Centro de Hijos de la Patria porque ha conseguido que permitan el juego. Pero yo se lo diré a los periódicos para que lo publiquen. Daré pruebas. Le juro que me las ha de pagar. El muy hipócrita que tanto habla de sus hijos y los tiene abandonados para vivir con esa pelafustana. Es lo mismo que cuando habla de liberalismo y es el mejor espía secreto que tiene el gobierno. Un Judas». «¿Qué hacer, qué hacer?», murmuraba Manolita aturdida. Busque otro abogado y no se deje engañar», recomendó doña Rosalía, despidiéndose. «Si fuéramos más cautas, ¿cuánto daño puede hacer un mal abogado, más que un mal sacerdote?». 9. El buen magistrado miraba dolorosamente a Manolita. «Me he informado bien de su asunto, hija mía», le dijo apenas tomó asiento. «No he pensado en otra cosa desde que usted me lo ha confiado. Pero desdichadamente es tarde. Ha sido usted víctima de esos canallas. Ha caído usted en malas manos. El tal don Federico es un vividor. No consintió en que usted transigiera y transigió él. Santiago Aledo le entregó los 20,000 duros para que perdiera el pleito». Manolita lloraba. «Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? A ese hombre deben ahorcarlo, o no hay justicia en la tierra. Es que muchos crímenes quedan impunes. La ley no es la justicia, y los hombres que interpretamos las leyes no podemos tener pretensiones de más alto sacerdocio. La justicia es superior a nosotros, pero al menos, ya que se habla en su nombre, se debía tener buena voluntad. Exigir garantías a los que intervienen en nuestro magisterio. Los antiguos eran más sabios al exigir que los magistrados fueran todos sexagenarios. Y yo iría aún más lejos. Todos los abogados tendrían que ser ricos, instruidos, morales. Y los jueces serían de los dos sexos, a la edad en que todos son de uno mismo. Y no fallarían más que juntos siempre. Pero Manolita no escuchaba la utopía del buen viejo. De modo que la culpa de mi desgracia es solo debida al abogado. Sí, un hombre hambriento, ambicioso, sin conciencia, y que tiene bastante hipocresía para engañar a unos y bastante audacia para hacerse temer de otros. Él me decía que la culpa de todo la tiene el cambio de juez. Pues no le hubieran ido tan bien las cosas de continuar él mismo. Cuando le tomó declaración a usted, comprendió lo que sucedía. Él hubiera sido el mejor defensor de usted, pero lo destituyeron de su cargo a las 24 horas de haber aceptado una denuncia por estafa contra una dama aristocrática. ¿Es posible todo eso? Tanto. Esa fue la desgracia de usted. Pero al menos podremos apelar, ¿verdad? Exclamó la joven ansiosamente. Es tarde para apelar, hija mía. La picardía de don Federico consiste principalmente en eso. Ha sabido arreglárselas para que usted no desconfíe hasta pasado el plazo legal, y ya no hay remedio posible. La joven lloraba con desconsuelo. ¿Qué va a ser de mí, Dios mío? He agotado todos mis recursos. No tengo por dónde echarme. Yo no tengo calma para ver a mi hijo con hambre. Cálmese usted, señorita. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Es que a mí me aprieta tanto. Es usted joven, podrá trabajar. ¿Trabajar? Repitió Manolita con amargura. Yo no sirvo para nada. He ido empeñando, malvendiendo cuanto tenía, siempre con la esperanza en el pleito. Ya no me queda nada, ni sábanas, ni ropa, ni muebles. Yo no sé hacer nada, ni bordar, ni coser. Y yo no quiero ver a mi hijo con hambre. ¿Por qué no recurre usted a su padre en estas circunstancias? Tal vez su corazón no sea tan negro y... será inútil. El magistrado la miraba dolorosamente. Sentía simpatía hacia aquella noble naturaleza, tan cruelmente combatida, y víctima de engaños y maldades. Pero su compasión de hombre familiarizado con el dolor era puramente platónica. Manolita escuchó de sus labios consuelos y consejos, recomendaciones para que no se desesperase, y la muletilla de la fe y la confianza, puesto que Dios no desampara a las aves del cielo y los lirios del campo, que no ciegan ni siembran. 10. Al encontrarse casi maquinalmente en la calle, Manolita se detuvo desconcertada, indecisa. Madrid parecía respirar a pleno pulmón después de aquel día cálido, asfixiante, de un sol que requemaba las calles, mustiaba los árboles, con el frescor de la noche, en uno de sus bruscos cambios de clima. Ahora, la brisa fresca y ligera le hacía sentir una sensación de abanico sobre el rostro, y le dilataba el pecho en un bienestar plácido y agradable. La gente salía a la calle para disfrutar aquel frescor benéfico. Los que vivían en interiores sacaban las sillas a las aceras y formaban animados corros sin preocuparse de interrumpir la circulación. Todos los cafetines al aire libre estaban llenos de parroquianos, y las voces alegres de las chicuelas cantaban sus corros entre el estruendo de coches y tranvías. Aquella alegría le causaba como una especie de dolor egoísta. Era la primera vez que experimentaba la envidia ante el espectáculo pintoresco y típico, privativo de las noches de Madrid, contemplando la multitud abigarrada, en la que se mezclaban toda clase de gentes, con los trajes más diversos, alegres, charlatanes, gesticulantes, poniendo en la calle algo de día de carnaval. Manolita marchaba entre todos aquellos grupos que hablaban alto y reían con la despreocupación de los otros que hace resaltar el individualismo español. Y a veces un piropo importuno y procaz venía a darle la sensación de la realidad. Una realidad triste. La habían desmoralizado. La habían corrompido todos aquellos años de litigante, mezclada a todas aquellas gentes maleantes que rondaban por los juzgados para legitimar injusticias. Veía ahora que ella había osado en el fango, enterándose de todas aquellas miserias que iban poco a poco contaminándola, familiarizándola con ellas, envolviéndola en su hipocresía. «Todos somos algo ladrones, aunque no hayamos robado nunca», le había dicho una tarde un empleado de 6,000 reales, demandado por deudas. «Todos toleramos el robo, nos prestamos a que se verifique y le damos la mano al ladrón y al prestamista». «Ha hecho usted mal en ofender a la señora de Zapata», le había advertido otra amiga. «Aunque todos sabemos la verdad que hay en el fondo, en la apariencia no se puede decir nada de ella». Aquellas lecciones de cinismo, de hipocresía, habían labrado en su espíritu. Había perdido la pureza, la inocencia, la buena fe nativa y que tan seria raigambre habían tenido en ella. Parecía que toda su fe se había desvanecido con su creencia en la santidad de la justicia. Estaba tan abandonada, tan perdida, tan sin un refugio moral dentro de sí misma, que experimentaba temor de su propia transformación. Sentía miedo de llegar a su casa, de encontrarse sola en aquel desmantelado cuartito interior donde ya hacía varias noches que encendía la luz gracias a la caridad de la buena Bonifacia. Aquello no podía durar. Hacía un balance de sus propios medios de defensa y el resultado era negativo. Ni trabajo manual, que no sabía desempeñar, ni cultura suficiente para un puesto de empleada en algún comercio o en alguna industria. Su situación social, equívoca, le cerraba todas las puertas. Su misma belleza era un enemigo, ni doncella ni señorita de compañía. Se la miraba con recelo en todas partes. Lo sucedido con doña Encarna no le dejaba lugar a dudas. Aquella mujer vulgar tenía muchas ediciones de su mismo tipo. Comprendía que ella había gastado su vida y no podía ya aspirar a la independencia que solo se obtiene con una larga preparación o con una gran fortuna. Y sentía la sensación de su miseria, de su abandono, en aquella alegre noche de fiesta veraniega, atravesando la parte más céntrica de Madrid, oyendo los piropos de los pisaverdes y lechuguinos que parecen tener la misión de molestar a todas las mujeres con sus fantochadas. Involuntariamente el coro de elogios le hacía recordar su belleza, y hasta se indignaba de su belleza. Una belleza inútil, que no había bastado para hacerla amada y feliz a pesar de su gran bondad y de su inmerecida desgracia. Ella tenía el concepto de su propia dignidad, que había defendido, celosa, de todos sus cortejadores. Pero, ¿no habría entre todos los que la solicitaban alguno que la amase de veras? Recordaba la constancia de unos, el respeto romántico de otros, los ofrecimientos espléndidos que la indignaron. Le parecía que había sido exagerada en los escrúpulos inculcados en su ánimo por su hermana. Si su hermana levantara la cabeza, como decía la Bonifacia. Y quién sabe lo que su hermana hubiera hecho de verla a ella con hambre. El camino del cielo es tan estrecho que solo van por él los que no encuentran la carretera. Entre sus pretendientes lo sabía que podían darle el bienestar perdido con Santiago Aledo. ¿Acaso la amarían más que él? Se entreabrían sus labios en una sonrisa de esperanza. Aquellos hombres que le repugnaban como logreros que iban a abusar de su desgracia, le parecían ahora menos negros. Sin ella darse cuenta, la había desmoralizado la acción ruin del abogado aquel que había marchitado su buena fe, sus creencias más arraigadas. Ante su negrura, todo lo demás le parecía menos negro, explicable, lógico. Porque hay cosas que desmoralizan la vida de una mujer más que el pecado del amor. Fin de sección 6.